102.1 FM, Raiders a Ponte. Culture Brown a stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peace call them boor. Kabusha, Pulo. Culture Brown said that. Boomja. Who is controlling the media? And who's controlling what the people taking in? Yeah? Tell the people to rise up in the summer Gideon. Step to Africa, fulfill the Rastaman plan. Big up, Dub Night FM and the Dub Night crew. Saying Rastafari says some African Simba. Bless. So get in touch with Dub Night, give it the high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless you. Digital Dubs diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, o Distrito Federal, cidade do México. Se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Bienvenidos al Dub Night número 228, transmitido desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Pues ya estamos listos para llevar a cabo este programa. Damos las buenas noches a todos los que ya nos están escuchando. Recuerden, el Dub Night se transmite por www.radiozapote.org. Estamos también en la Dub Cam, que mucha gente prefiere ver por ahí, escuchar el Dub Night, que está en nuestro blogspot, dubnight.blogspot.com. Y esta noche saludo aquí a mi parna Moreno, Mr. Brown. ¿Cómo estás, Moreno, Mr. Brown? Saludos, Oso, saludos a todo el auditorio que ya nos escucha como todos los martes. También queremos mandar un saludo especial allá a todos los que nos acompañan aquí en cabina y también a toda la banda de Radio Zapote que aquí sigue resistiendo, ¿no? Le mandamos un saludo y, bueno, también queremos recordar, ¿no? Conmemorar, ¿no? El 16 aniversario de la radio que apenas estos días ocurrió, ¿no? Sí, bueno, hace 16 años Radio Zapotes estaba en fundación totalmente y, bueno, entonces estamos, que se entienda también este 228, Moreno, Mr. Brown, como Es un programa, ¿no? Conmemorando el 16 aniversario de la estación. Resistiendo con todo y apoyando aquí a la pandilla que está en Radio Zapote. Sí, esta noche. Y bueno, también saludamos hoy a nuestros invitados. Primero vamos a saludar otra vez a Estefano, que está aquí con nosotros. Dubón, Estef, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Radio Zapote. Big up Dub Night Radio. Aquí andamos, entonces, full support, man. Muchas gracias. Y saludamos esta noche también a nuestro invitado, Chasbo, desde Londres. Muy buenas noches. Saludos, Mexico City. Peace and love each and everybody, you know? Yes. It's a pleasure to be here. Give thanks. Muchas gracias. Yes, bueno, ahí están las primeras palabras de Chasbo, nuestro invitado de esta noche. Y bueno, pues que vamos a platicar esta noche pues vamos a hacerle una entrevista, vamos a hacerle una pregunta, unas preguntas ahí básicas sobre la historia de Chasbo, del dub allá en Londres. Y bueno, una grata sorpresa también, Moreno, Mr. Brown, es que él ha preparado un set esta noche. También él estará tocando la melódica, ¿no? Así es, ¿no? Queremos agradecer a la producción, a Estefano, que nos hace posible aquí que nos acompañe Chasbo. También agradecer a Chasbo, este gran persona. Y bueno, también vamos a escuchar una gran selección que nos tiene preparados. Y ya saben, vamos a escuchar y a platicar un poco de la historia de este gran artista. Y bueno, preguntamos a Estefano también, Dubón, Estef, que todavía hay unas sesiones de Chasbo en México, ¿no? Que también de eso nos va a platicar, ¿no? Hermanos, es una cuestión muy delicada, oso. En el sentido que yo no tengo nada de confirmado para la otra sesión en México. Muy bien. Disculpe, carnal, pero de hecho es algo que todavía tengo que hablar con Chasbo sobre esto. Perfecto. For sure, we're gonna go to Guadalajara. En el sentido, esa es la sesión real que está concreta, confirmada. La otra en México, están flyers de todo, pero yo no tengo nada de fees pagado hasta ahorita. Muchas gracias por la información y esperemos, ¿no? Esperemos que ya se pongan en contacto contigo. Con él esta noche y a ver si se realiza lo que se tiene que realizar para que se concrete el todo, ¿ok? Because we need fact, not just chatty chatty about, you know. Oye, y le preguntamos a Chasbo, ¿no? Que es la segunda vez que visita el país, ¿no? Como él ya tuvo una primera experiencia y es su segunda vez en México, pregúntale cómo se siente. Ok, these guys are asking to you, bro. How are you feeling this second time here in Mexico? Yeah, very relaxed. I like it. Mexico's very nice. I'm happy and comfortable, man. So, él se está sintiendo confort de a gusto. Es como feliz. Es está relajado. Y dice que lo vive como también un país espiritual en México. La siente spiritual place, ¿no? Mm-hmm, 100%. Mystical place, Mexico City. Mm-hmm. Sí. Bueno, queremos que platicar con Chasbo que él, ¿qué piensa de, en este caso, del dub que se ha extendido por muchas partes del mundo llevando pues, un mensaje, esto como dices, ¿no? A veces en la dub que tiene un mensaje espiritual, pero también un mensaje de conciencia, también de guerra, ¿no? De guerrear, de resistencia. Ok, sí. Entonces le tengo que preguntar qué piensa de este dub. Del dub que se ha expandido por todo el mundo, ¿no? Okay. They are asking to you what you think about dub wise that are going outside and growing outside UK, outside Europe, ¿no? Because they are say also sometimes this kind of dub wise are also inspired from resistance place or some oppression. Mm-hmm. Situation or stuff like that. Yeah, well, it's usually people who are being oppressed who's really drawn to this music because of the message. It helps them rise up and their spirit, you know, helps them to keep strong. So there's many places all over the world right now that really needs this message and this power because Babylon is keep everybody under pressure. So that's one of the reasons why I think many different countries now really take into this music because it's really serious and it's got a good meditation and a good message. And when you listen to the frequency of the music, it's always powerful, and it's strong, and it's serious. So many people, I think, all over the world right now, they need this, you know? And the same way, you know, word, sound, and power. Ahora tradúcelo, por favor. Simplemente dices que probablemente porque es una perfecta unión, ¿no? Entre el hecho que tú te expresas, te estás como liberando de algo, esto eleva también tu espíritu. Y todo esto y legado al hecho que lo vas a escuchar a esas frecuencias que el sound system te das, todo esto es algo de... que sirve mucho a personas que viven en determinada situación en el mundo, como, no sé, como vemos también aquí en México, ¿no? Situaciones de ghetto place, donde pues usamos sound system, que también tiene aquí un ligame con la cultura del sonidero, pero aquí hablamos de reggae, roots, dubwise, ¿no? Lo que tiene el mensaje adentro, entonces esta música, esta cultura. Ok, y bueno, también... así preguntarle que pues ya con 20 años, más de 20 años así de carrera, él se imaginaba que la música dub lograría hacer ese mensaje fuerte de unificación, de más allá de por ejemplo de como que de esa onda del aquí en México, ¿no? Que el dub sirve para unificar, para estar juntos, solidarizarnos, ¿no? Armonizarnos, ¿no? Y si él se imaginaba que esa música que él empezaba a hacer, o sea, iba a tener esos alcances, ¿no? Su música que él hace, ¿no? Ok. These guys are asking to you if you are surprised or not about, for example, your music and UK roots and dubwise go till here outside Europe, you know? Of course, it's completely amazing that this music is being heard all over the world, because I'm just like, I'm a working class person from East London, from a poor family, and I just started making music in my bedroom because I loved mixing dub, so I learned to make music. So this was just in our local area with our friends. We just hanging out, smoking weed, listen to dub, making music, mixing dub. So for it to grow now outside of not even London, but outside of our little area of London, for it to grow now all over the world is amazing. I traveled to many places all over the world, and this music carried me there. Rasta music's take me there, yeah. Yes, sir. It's Mekana Unite. Yes, sir. No, como que está viviendo esta vibra positiva e única, se está sorprendiendo del hecho que desde cuando empezó con sus amigos en East London, desde su cuarto, porque él comunque es familia humilde, entonces empezó con desde la nada y se encontraba con sus amigos también simplemente así, con sencillez. Hasta así, obviamente, fumando, compartiendo chido, como todos se pueden imaginar. Pero, nada, ¿no? Ver que ahorita todo esto lo llevó, no afuera de la East London, o nada más de Londres, ma hasta México, ¿no? Lo está impresionando mucho, como que le está gustando, obviamente, ¿no? No se lo esperaba, no se lo esperaba. Bueno, a mí me gustaría preguntarle a Chasbo que... Vemos mucho y escuchamos también esta influencia ahora que hay de otros lugares, ¿no? En este caso del Oriente, y nos gustaría que nos hablara un poco de las vivencias que ha tenido en ese lugar en particular y por qué ha escogido ese lugar, ¿no? Oh, okay. You say there's a lot of Japanese or Asian influence in your sound, you know. So, why? Well, really, it's because I love Augustus Pablo music so much. Augustus Pablo with that Far East mystical melodies, you know. We all love those mystical melodies. And even going back, I love ska. And if you listen to some of Don Drummond's melodies from the ska, they're from the Far East. So I always, since I was a little boy, loved these melodies, you know. And so, yeah, so when I actually reached to Japan again, everything was like really amplified, you know, music and everything. Okay, las conexiones con Japón, también con la Far East Band, con la melodía que desde donde él aprendió todo, empezó todo. Mencionó a Don Drummond, especialmente también pues a Augustus Pablos con la Far East Band. Okay. So, he dicho que pues una vez que se fue en Japón, allá se amplificó el todo. Sí, muy, muy, muy interesante, ¿no? Pues sí, la vida, ¿no? No, sobre todo porque, bueno, y así ahondando a esto, y cuando la música es comunicación, ¿no? ¿Cómo vencer los problemas de lenguaje, por ejemplo? Con un lenguaje universal. He say, how you also music is communication, and at the same time, how you can not fight, but solve the problem of the language of the for example, no? Which, for example, when you start to learn Japanese, I don't know how was the feeling. You was with people who was talking English or what? Okay, so, entonces esto también en Japón está muy, evidentemente todos hablan inglés. Entonces, for example, it wasn't a problem because él empezó hablando inglés. He started talking English with the Japanese people. So. Y hay que decirlo, ¿no? También Japón, que es una, digamos, después de la diáspora jamaiquina, es de los un país donde ha encontrado mucho desarrollo, ¿no? Japón, el dump, así. Ah, okay. He say after after Jamaican vibration, Japan is the second land where dubwise and reggae put deep roots. I don't know. It's true for you? Yeah, it's true. We loved Jamaican reggae, Jamaican roots. That's what we really loved. Coming into England. Plus, we had our UK artists too, you know, Mad Professor and Josh Hucker and different bands, Aswad, for example. They were from England, but really, we used to listen to Jamaican music. And I think there's some connection between. I think Japan is number three. on the reggae list, I think, because. Exactly. Reggae come from Jamaica to England. But then, for some reason, I don't know why, it seemed to go to Japan. And Japanese people really love reggae. And I think because also black culture like Asian culture. Maybe. I don't really know. I can't really say. Africa who like Chinese or Japanese. Yeah. There is like some kind of connection there between the culture, for real. Entonces él dice que no es la número 2, era la número 3, Kazumai. Porque, UK and Japan. Claro, exactamente, porque sin olvidarte Brixton o Bristol, o lugares donde de todo modo está muy viva la cultura también del sound system. Uh-huh. Sí, no, de llamar la atención. Y bueno, entonces Y también, perdón. Dime, sí. También, claro. Sin olvidar, porque Inglaterra fue una de las colonizadoras, conquistadoras. Entonces, ajá. Always because England was one who have a lot of colonial place, yeah, everywhere. That's right. Yeah, that's why when Jamaican people was really started to come into London in numbers. Yeah, when was the 50s? The 50s maybe was the first. Yeah. Maybe. Well, they've been coming long time anyway, but when they come, they brought sound system culture and their music. So my father used to go to blues dance in Hackney. Yeah. Hackney. Yeah, Hackney, East London. My father used to go to blues dance. East London, yeah. Because a lot of many Jamaican peoples coming and living in East London. Okay. Yeah, so they would make their own parties, you know, blues dance. Cool. Dices que en el año 50 sí iba a fiestas blues y que nada, que estaban muchísimos jamaiquinos también que compartían, porque prácticamente y son evidentemente no solo los jamaiquinos con jamaiquinos, ¿no? Todos los que son extranjeros que viven allá en aquel tiempo compartían así. Esta era la música también, Blues Party. Handling, ¿no? Dice el... ¿De qué es? El place. Handling. Ah, sí. En a este de Londres. En Handling, sí. Y bueno, ¿no? Hay que decirlo que... Bueno, y que nos hable también de su sello, Roots Temple. ¿Cuál es el objetivo de tener un sello? Él pregunta, sorry, he's asking to you when Roots Temple was born and how is the vision, objective, I don't know. Well, the Roots Temple was started in 2006 with myself and Ital Horns, David who plays trumpet with Zion Train, and Richard who plays saxophone. And we was making music together a lot at the time, and so we just wanted to release the music. Yeah, so I had this idea in my mind long time for a label, Roots Temple. So yeah, that we called the label Roots Temple. So, and it was just the timing. It was just after we all came back from Japan after a tour as well. So it was kind of everything. Yeah, some cosmic timing. Yes, Aya. Cosmic situation. Nació en el 2006 con la colaboración también del trompetista de Zion Train, Nitros. Nada, dice que fue una super connection desde el regreso de un tour en Japón. Y de todo modo, así figura en su mente este nombre, Roots Temple. Así nació el nombre, ¿no? Y con unos tracks muy... muy poderosos, ¿no? Ahí en el con el colectivo, ¿no? O sea, de Conscious Sound, ¿no? He say giving to you respect about with a powerful track, also with the Conscious Sound Collective. Give thanks. Bueno, entonces, ¿cómo ves que ahora sí nos eche unos tracks, ¿no? If you want to play a tune, bro. If you want to play a tune. Oh, yeah, please. Yeah. This is one of the latest 7-inch from Roots Temple. Ja! Young melodica player from Tokyo, Yuri Bamboo. Out of the east comes the rising. Yuri Bamboo. Yuri Bamboo on the melodica. Yes, Isaac from the vocals. This is fresh out on the road now. Get it while you can, man, because actually it's sold out. Oh, yes, I. Out of the east comes the rising sun. Rastafari. Haile Selassie. Chats boy, it's Temple, yes I am. Live and direct, you know. Dub Night Radio. Okay, so this is brand new out now. Shanti Sila meets Chasbal. This one's called 36 Chambers of Hell. One side's a Shanti Sila label, and the other side is Rastafari. great mix. Unreleased, you know? If you want to buy this one, get in touch with Ashanti Singer, if that plate passes. Roots Temple out on World Live Channel. Zapote. Ciao. skank and them skank. Yes, them skank and them skank and them skank. Thank you. to Anna I over there in Okinawa, you know, enough respect for each other. Metal Vibration Roots Tempo, Laia. Muchas gracias. Give thanks, Mexico. Run the plate. Why did you trouble that lion? Well, I'm on the other class. Special top plate star this one. I'm south. This is Johnny Clark from the Kizuna Rhythm. Originally out of the music world. Got a beast in it. The rodeo wide world. Johnny Clark selection, top plate star. Just international. Rule in England. Rule in London. Rule in Europe. Rule the whole wide world. Yeah, the music world. Rule the whole wide world. Yeah, the music world. When the lion is sleeping, never you try to wake him. When the lion is sleeping, never you try to wake him up. Why did you look for trouble? Why did you trouble that lion? Why did you trouble the champion? Why did you trouble the marshal? If you never trouble, trouble wouldn't trouble you. Ooh-oh. If you never trouble, trouble wouldn't trouble you. Run deep, you better look before you leap. Yeah, who love, love, love, mess. About that, jump up and run contest. Jet, jet, international. Yeah. Rule in a Europe. Yeah. Rule in a England. Yeah. Rule in a Africa. Yeah. Rule in a London. We rule the whole world. Never you try to wake him. When a lion is sleeping, never you try to wake him up. Why did you look for trouble? Why did you trouble that lion? Special top play star is Johnny Clark in Conscious Sounds, you know? That lion. That top is production. If you never trouble, trouble wouldn't trouble you. Special voice. If you never trouble, trouble wouldn't trouble you. Ooh-oh. Silent river run deep. You better look before you leap. Yeah, who love, love, love best. About that jump up and run contest. Jet, jet international. Run the plate. Why did you trouble that lion? Special top plate mix this. East, west, check west, out. Can't get this anywhere, you know, this is Rulio not available world. Anywhere. Yeah, the music special. World. We rule the whole wide world. You do. Jet, jet international. Rule in a England. Rule in a London. Rule in a Europe. Rule the whole wide world. Rule in a London. Never you try to wake him. When a lion is sleeping, never you try to wake him up. This Man Rock is the original Chaz Bowl selection on Barry Isaac's Reggae on Top label. So big thanks to Barry for the support and setting me up with this. Dub Night FM Radio Dump Show. Pull up. Radio Zapote. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Top plate star, this one. This is Jata Bizmiz Chazbo. It's unreleased. Yeah, special top plate star this year. Jata Bizmiz Chazbo. Tubby's knees, Chazbo, special dub plate style this one. We'll be right back. special request and muchas gracias goes out to Dub Nights Radio. Callisto Dub, Black Fury of Dub is in the place, you know? Much respect. Nice to meet you there, you know? Check out the name Black Fury of Dub, it's serious too, you know? It's a wicked one, you know? So special request. Face Revelation, Stefano is in the place. Special request and muchas gracias, everyone in your soul. Good times. Peace and love, Mexico, you know? Love, love. Special dub plate style at one. Jatub is me's Chazbo. Tunes called the piece. Radio Zapote. Dub night. Dub night. Dub night. Your temple and the roots mountain. Roots Mountain. It was released on Roots Temple 12 inch with Makiko from Tokyo on the melodica and System Happy Eyes Utes are cool and the vocals. Jah Temple and the Roots Mountain. Deve ser diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, Cidade do México. Thank you. Dub Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Sí. Bueno, ya estamos de regreso en el Dub Night 228 después de este gran set que nos aventó Chasbo aquí. Después de un montón de tiempo, pues tenemos la oportunidad y la fortuna de tener a Chasbo en la cabina. Y bueno, muy agradecidos de que nos haya podido deleitar esta noche. Un agradecimiento a Dubon Step, Bar Revelation y a Chasbo por la sesión de esta noche que estuvo a full. Sending to you respect and greetings, bro, because he say you played so powerful. I mean, the vibes was so good. Muchas gracias, pues. Sí, pues ya casi nos vamos, pero todavía tenemos algunas preguntas. Y bueno, yo tengo una, sí, yo quiero decir, bueno, cuando estábamos en la sesión, yo le comentaba a Chasbo que, bueno, yo personalmente me reventé todos los videos que hay en YouTube del colectivo Conscious Zone haciendo la música, ¿no? Con las máquinas, ¿no? Ahora yo le quiero preguntar ahora a Chasbo, ahora, cuando él tiene ganas de empezar un tune, ¿cómo lo empieza? ¿Si ha abandonado las máquinas o la computadora la ha adoptado también como una herramienta? Órale, alright, so Chasbo, this is a technical question because you feel free to answer as you want, okay? first of all, second, this guy is a producer, so he say he watched some of YouTube videos where you play with Adabridging with Conscious Sound and you was using some machines. So he, for example, he had the question, you still using this machine or not when you start a tune, or you are using more the laptop or what? Yeah, mostly using live instruments. Mostly using live instruments and the laptop, but sometimes still using the same instruments, you know, same drum machine, the last 7-inch from the East, that we had the same drum machine as from 10-12 years before, you know, so sometimes we're still using same equipment. Entonces él dice que simplemente está ahorita mezclando el todo, la cultura se anda ampliando, su posibilidad de jugar con estas máquinas o simplemente con instrumentos en vivo, de computadora. Entonces todo va a segunda de la onda, como fluye. El último 7-inch ha dicho que usó esta machine que tuviste en este video oso. Entonces, de gustibus, diría en Italia. Me gustaría preguntarle qué trabajos tiene próximos musicales. He's asking if you have some working progress going out soon or. I've got ongoing projects with Ashanti Sela. I'm still working with many artists actually. I've got projects with Yuri Bamboo. I've got some melodica projects with her. Yes. Yeah, many works, man. Never stop. Actually, yeah, non-stop. Yeah. I actually can't remember everything. Yeah. But yeah. That's good, bro. Yeah, it's many stuff. Listen. Nada más, sí, dice que tiene con Yuri Bambú, con Ashanti Sela y con otros producers, músicos. Sí, dice que hasta no se acuerda bien, pero tiene muchas relaciones aquí de cerrar y de vivir. Uh-huh. No, pues un agradecimiento que pudieron estar aquí en esta sesión. Y bueno, no, pues toda sesión tiene su last tune, ¿o no? Yes, I am. Every session have his last tune, so bro, if you wanna play the last tune, okay, feel free to choose the last or okay, the second last, I don't know. Alright, we'll play some. I'm gonna play some Japanese dub plate now. This is the music's made by a brother called Ras Wisdom. Ras so Wisdom. This music was made in the mountains of Japan, you know? So Bondi for some meditation stuff we are doing now. So dub night meditation time. Yes, yeah. Check it, yeah. Roots temple in a meditation style scene from the Japanese mountain, no? Special dub plate selection from the mountains of Japan. Special request goes out to Ras Wisdom. Enough respect for this style, yeah. Meditation style, you know. Peace and Far East Rockers selection. meditation style is yeah. Unreleased dub plate style. Man like Rice Wisdom in the mountains of Japan, number 2. Okay, so this is the last one from Chazbo and Dub Night FM, you know. Give thanks each and everyone. Black Fury of Dub in the place. Bass Revelation sound. This is Emperor Shima meets Chazbo. Strictly Jashaka Dub Play Selection this. But it's coming soon on Roots Temple 7-inch, you know. This one's called Temple of Dub. So all the people there who love them dub temples, this one's for you, you know. Special request. the last one. Empress Shimon meets Chazbo. Fire Temple dub this one. It's coming soon. Guidance and protection, each and everyone. Give thanks for tuning in. Dub Nights Radio, you know, straight out of Mexico City. Peace and love, guidance and protection, each and everyone. You know? Chingon Hermano Segoy. Guidance and protection, each and everyone. Chazbo Roots Temple in session. The sounds of meditation, you know? Guidance. Give thanks. The UK, aquí live and direct. Chazbo Roots Temple. Sing sounds of meditation. Aquí en el Nap Night Radio. Sin. Gracias a todos los hermanitos y hermanitas aquí con The Connection. To Bone Step, le da las gracias. Big up to each and every one. Support each and every sound que alimenta la Real Sound System Culture en México y all over. Sin. Próxima sesión, 25 de marzo, Sound System Conference. Bass Revolution Sound, Prometheus Sound, African Blood Sound, and Spiritual Sound, Sin Xochimilco, 25 de marzo, Sin. Chazbo Roots Temple estará en Guadalajara este sábado 18, Sin. And Bass Revolution Sound, 3 Scoop, on the road, Sin. Con Peter Lion Earth, also, desde Oakland, USA, Sin. Dub Night Radio. What a fire vibration also. Pues ahora sí, estamos ya en el final de la sesión. Bien agradecidos con de que hayan podido venir esta noche. Dubon Step, muchas gracias, en serio. Y que también, muchas gracias, Chazbo. Muchas gracias, you're so welcome. Thank you for everything, Mexico. Peace and love. Entonces, nada más lo de Guadalajara, que si vas para Guadalajara, sí. Bass Revelation con sí. Tres Scopes. Sí, vamos también con medio sound. Llegamos a Guadalajara, el Dub Night llega a Guadalajara, ¿eh? ¿Sí? Sí. Vámonos. Sí, vámonos. Entonces vas a estar allá el día sábado para la gente de Guadalajara. Sí, es por el viernes, a ver si se sale o no. Se va a confirmar entre breve. Ahí me, así es. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, entonces estamos ya despidiendo este 228 Moreno, Mr. Brown. Una invitación para escucharnos el próximo martes, ¿no? Bueno, nos esperamos todos los martes aquí en punto de después de las 9 de la noche. Ahí pueden escuchar ya sea por los canales tradicionales al sur de la Ciudad de México, radiozapote.org, y también nos pueden escuchar por el blogspot, ¿no? Dubnight.blogspot.com. Y bueno, se quedan con la programación de Radio Zapote. Recuerden ustedes, de lunes a viernes, desde estamos ahorita 24 horas al aire, en transmisión continua. También a 16 años de la fundación de la estación. Esto ha sido todo por hoy. Bueno, la invitación ahí para escucharnos el próximo martes. Esto fue Dubnight FM. Saludamos a todo el auditorio y damos las gracias por esta sesión, a todos los que estuvimos conectados con la música de Chadbo de Russ Temple. Muchas gracias. Entonces, recuerden ustedes, 16 aniversario de Radio Zapote, 16 años de Insurgencia Radial. Y bueno, nos escuchamos el próximo martes.